¿Vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Presenta Jorge Rivera. La invitación del día no puede ser otra que seguir el café mañanero con la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos entonces dando cuenta del tiempo. Por cierto, hemos tenido ya el primer fin de semana del verano y ha comenzado con temperaturas récord, alcanzando ya los 40 grados centígrados. Quiere decir que este verano viene caluroso. Para hoy empezamos con 28 grados centígrados, alcanzaremos eso sí una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 34. Esos valores pueden subir en algunos puntos. Le estamos informando de lo que ocurre exactamente en la costa mediterránea, que luce desbordada a propósito de turistas. Sí. Y pasamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09. Sube un 0.13%. El petróleo en el mercado internacional alcanza los $74.16. Sube un 0.42%. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.265 puntos y una caída del 1.06. Buscamos inmediatamente también un titular en el contexto de la economía. Atención, España repatriará 260 millones al año en beneficios empresariales de los paraísos fiscales. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Las campañas electorales, sin duda alguna. El 23 de julio tendremos elecciones generales. El presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista cree que el error más importante de su gobierno ha sido la ley del solo sí es sí. En todo caso, la noticia más importante en España tiene que ver con la ola de calor que activa este lunes las alertas en 24 provincias, en Córdoba y Sevilla, en riesgo extremo. El ámbito internacional, a esta hora, ya los mercenarios de Wagner completan su retirada mientras Rusia trata de reparar los daños materiales. Y políticos también, porque la revuelta de Prigozhin evidencia la debilidad de Putin. Su credibilidad ha quedado en entredicho. Los Wagner han sometido este fin de semana al mismísimo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Más adelante estaremos analizando este tema con el monólogo de actualidad y voces expertas militares. Seguimos repasando la actualidad. Vamos ahora a lo que tiene que ver con Latinoamérica. Hemos tenido elecciones en Nicaragua este domingo y escrutado apenas el 20% de las mesas. Aún no hay una tendencia clara de quién puede ser próximo presidente de ese país centroamericano. Pasábamos ahora también a lo que tiene que ver con inmigración. Atención a los titulares más importantes. La inmigración frena el déficit demográfico en la Comunidad Valenciana, según conclusiones de la memoria sobre la situación económica y laboral presentada por el Comité Económico y Social de la Comunidad. La entidad anima a potenciar las políticas de inclusión y evitar toda discriminación. La natalidad sigue descendiendo y las muertes superan a los nacimientos. la inmigración se convierte una vez más en la alternativa ante este panorama. Más titulares. Un año después de la masacre en Melilla, no se sabe ni cuánta gente murió. Varias organizaciones no gubernamentales reclaman una investigación sobre la intervención de la policía española y marroquí para parar el asalto a la valla, que dejó como mínimo 23 muertos y unos 90 desaparecidos. Por otra parte, el Parlamento alemán aprueba la ley para facilitar la inmigración de mano de obra cualificada. La Cámara Baja del Parlamento, conocido como Bundestag, aprobó este viernes una ley para facilitar la inmigración de mano de obra cualificada desde el exterior de la Unión Europea, con la que el gobierno pretende hacer frente a la acuciante escasez de trabajadores en algunos sectores clave de la economía. Así comenzamos nuestro programa, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento, donde encontramos también los deportes. La selección femenina de baloncesto ha obtenido medalla de plata tras caer ante Bélgica en la final. Les tenemos en Latino Deportes todos los movimientos de fichajes en cuanto a la Liga Española de Fútbol. Gracias por seguirnos. Bueno, una más en materia de deportes. Hombre, que Carlos Alcaraz ha ganado su primer torneo de Kings y recupera el número uno en víspera de Wimbledon. Felicidades a esta joven figura del tenis internacional. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, también encontramos una canción que nos llega al alma. Aquí está nuestro saludo musical por cuenta de Gloria Estefan. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. grandes éxitos de nuestra música latina. Siguen los pregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Empezamos el Café Mañanero escuchando a Gloria Estefan, que tiene muchas razones por estos días para festejar. Además de celebrar el aniversario número 30 de uno de sus discos más emblemáticos de su carrera, Mi Tierra También. Por estos días cumple años su nieta Sasha. La cantante cubana hizo un video para Instagram desde la playa, donde la familia está festejando el cumpleaños de Sasha, y aprovechó para expresar: no puedo creer que son 30 años de mi tierra. Gracias a ustedes, a todo el apoyo que me han dado siempre. Este disco, el preferido de Gloria, fue su tercer álbum de estudio y se lanzó en 1993, producido por Emilio Estefan, e incluye 12 canciones que son un homenaje a sus raíces cubanas, y vendió más de 19 millones de copias. Además, en él contó con la colaboración de grandes artistas como Tito Puentes, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, entre otros. ¡Felicidades, Gloria Estefan! Mi tierra tiene 30 años y coincide precisamente con la celebración de su nieto Sasha. Los Estefan, una familia, es un apellido de música. Y aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta de todo lo que ocurre en el mundo de la cultura latinoamericana. ¡Feliz día para todos! Así comenzamos nuestro programa. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99, también en la Avenida de la Plata 48 y en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28. Presten mucha atención, es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Por cierto, gran promoción en panadería hoy, exactamente en la Avenida La Plata y también en Torrente. Este martes el turno será para la Avenida del Puerto 99. Y hay más, porque este 29 de julio la Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia con un ramillete de artistas que encabeza Darwin Posada y también el humor de Mari Consuelo. Ya estamos felicitando a todos los colombianos que en el mes de julio celebramos la Fiesta Nacional. Esta celebración será exactamente en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Las entradas ya las pueden adquirir en las panaderías de la Imperial del Quindío. Puro sabor de Colombia en Valencia. Está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una caravana solidario con centenares de activistas de toda España, se dio cita este sábado en Melilla para conmemorar el primer aniversario de la peor tragedia de los últimos 25 años en la frontera sur, con la intervención directa de fuerzas de seguridad. Oficialmente Marruecos reconoce 23 muertos en el asalto a la valla, pero Amnistía Internacional habla de más de un centenar. Un año después de la masacre, todavía hay vacíos en el relato de un caso que ilustra la política de la gestión migratoria de España y la Unión Europea, muy diferente a la respuesta de junio de 2018, cuando apenas acabado de nombrar, Pedro Sánchez abrió el puerto de Valencia para dar refugio a 629 rescatados en el Mediterráneo Central por el Aquarius. Luego la historia, la verdad es que tiene muchas aristas, porque incluso a muchas de estas personas rescatadas y que se recibieron con bombos y platillos, insisto, aquí en el puerto de Valencia, luego se les negó el asilo prácticamente. Todavía lo están esperando, para ser más preciso. Pero en lo que tiene que ver con lo ocurrido en Melilla, es un asunto pendiente que ha merecido también el llamado de atención de la mismísima Unión Europea, pero que desafortunadamente aún no se sabe, y esto refleja la precariedad de la investigación, cuántas personas exactamente murieron, y donde luce comprometida tanto la autoridad española como la autoridad marroquí. Esto está pendiente justo cuando este 24 de junio se cumplió un aniversario de esta tragedia. 23 inmigrantes al menos murieron, de acuerdo con las cifras oficiales. No quiere decir, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que las cifras oficiales sean las reales. Por lo menos lo que estamos diciendo es que una autoridad reconoce 23 muertos y son demasiados, pero la cifra podría incluso sobrepasar los 100. Merece entonces reflexionar sobre lo ocurrido y merece sobre todo una investigación justa. Nuestro primer sorbo de actualidad, que unimos también al monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con el tema de conversación. Gracias por acompañarnos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad en materia de deportes. ¿Qué pasa en los deportes? Bueno, lo vamos a compartir inmediatamente aquí en el Café Mañanero, una forma de seguir los principales temas del día. Y también estará con nosotros Nicky Cuervo. Nicky Cuervo a su vez nos comparte toda la información en lo que tiene que ver con entretenimiento. Ahora el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la gran final del fútbol profesional colombiano, y en donde este fin de semana se daba un hecho histórico, y es que por primera vez se enfrentaban dos grandes clubes de Colombia, el Atlético Nacional de Medellín y el Club Millonarios de la capital de la República, Bogotá. Gran final en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, en donde estuvo a reventar, lleno total, lleno completo y plena felicidad de los hinchas azules, ya que su club, el Millonarios, se coronó campeón por 16ª vez. Un palmarés que lo hace demostrar el nivel que tiene en el fútbol colombiano, quedando a tan solo un título del Atlético Nacional. Veremos de aquí en adelante tremendas temporadas y tremenda lucha entre estos dos grandes equipos de Colombia. Continuamos con Miguel Ángel López, porque se coronó campeón de la Vuelta a Colombia de cabeza a rabo y demostrando la calidad de ciclista que es y que debería estar compitiendo en las grandes de Europa. Continuamos con Carlos Alcaraz, porque en el torneo de Queens en Londres ha recuperado el número uno del mundo con 80 puntos por encima de Novak Djokovic. Y España, que ha vencido a Croacia

Vamos a pasarla bien, son los Bam Bam. Estamos escuchando a los Bam Bam, la legendaria agrupación cubana muy reconocida en América Latina y en el mundo entero. De hecho, arrancan una gira de conciertos, luego ya prácticamente recuperarse tras la muerte de Juan Carlos Formel. Recordemos, bajista, murió el pasado 27 de mayo. Van a emprender una gira por Japón. El tren de la música cubana no para entonces. Vuelven al Japón para finales del mes de agosto y principios de septiembre. Van a estar exactamente en 4 ciudades del país del sol naciente después de 13 años. Hay que recordar que es una agrupación que se mantiene en constantes presentaciones, giras por todo el mundo. Recientemente estuvieron por acá, por Europa, se presentaron en Francia, en Suiza, Suecia, aquí en España, en Italia, y continúan. A propósito, se van a presentar este 9 de julio, 9 de julio en Mallorca. En el marco de esa gira por Europa. Felicidades a los Bam Bam, hombre, que no paran definitivamente. Y ya son nuevas generaciones las que llevan esta agrupación, que está ahí y sigue representando los intereses de la música cubana, la música caribeña. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con el monólogo de actualidad. Hay mucho que contarles. El fin de semana ha estado muy movido, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el ámbito local o nacional. Aquí en España, la política que se mueve. Si tu mujer te revisó el móvil, visita nuestra web en internet latinosfm.es. Si tu mujer te revisa. Nuestra web. www.latinosfm.es. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Vamos con una mirada a la prensa nacional e internacional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo arrancamos la semana? Empezamos con un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País titula hoy: Estados Unidos cree que el motín de Warner destapa las grietas del Kremlin. Recordemos lo que pasó este fin de semana en Moscú. Exactamente. El presidente Putin se vio amenazado por los mercenarios Wagner, que se han convertido en la primera línea de batalla en la guerra contra Ucrania. Pues se rebelaron contra Vladimir Putin, lo amenazaron, hubo una negociación. Eso sí, no se sabe qué acordaron, pero lo cierto es que los Wagner detuvieron su avanzada hacia Moscú. Lógicamente, la prensa viene hoy monopolizada por esta noticia. En todo caso, hay espacio para una fotografía de portada para Carlos Alcaraz. Primer torneo en hierba para Alcaraz, número uno del mundo nuevamente. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El Mundo, por su parte, destaca en portada: la vulnerabilidad de Putin da aliento a Ucrania en el frente. La fotografía de portada también es para Alcaraz. La izquierda recupera 6 diputados favorecida por la batalla entre PP y Vox. Hablamos del panel de Sigma 2. En el diario El Mundo hablamos de la encuesta de intención de voto de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: el candidato Schiariotti se imponía por muy poco a Juntos por el Cambio. La política en Argentina que ocupa primera página. Habrá paso, récord con 19 fórmulas a presidentes y 5 internas. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con el periódico El Clarín de Argentina. El Mercurio de Chile, por su parte, destaca en portada: ranking CINCE 2022 en colegios que abrieron sus puertas antes en pandemia tuvieron hasta 70 puntos más en sus resultados. Recordemos que durante mucho tiempo los colegios estuvieron cerrados por temor al contagio. Pues los que se anticiparon mejoraron las notas. Pasamos ahora a Colombia. Damos cuenta del diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. El gobierno Petro inicia este lunes viaje a La Guajira. Se trata de un departamento golpeado por la pobreza. ¿Qué esperan las comunidades?, se pregunta el diario. Se tiene previsto que el presidente Petro declare emergencia económica y social en la región. Por encima de unos puestos están la dignidad del partido, dice Efraín Cepeda, que es el presidente del Partido Conservador. Explica por qué ya no son socios de Gustavo Petro. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Damos cuenta del diario Libre de la República Dominicana. El canciller dice: resolución de la OEA busca magnificar la voz a favor de ayuda a Haití. Pasamos también a la prensa de Ecuador. El diario El Universo titula: cannabis, una nueva industria en crecimiento. La fotografía de portada es para un cultivo de marihuana, cannabis. Son los titulares de los principales periódicos. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos los nuevos aires de conciliación que parecen avecinarse en el gobierno colombiano. Y es que luego de que en los últimos días se hiciera más visible la ruptura de la coalición establecida por Gustavo Petro y los partidos políticos, tras una demostración de la frágil relación entre el primer mandatario y líderes políticos, se vio con la caída de la regularización del cannabis y la reforma laboral, que no lograron avanzar en la última plenaria de los órganos legislativos antes del fin de la primera legislatura del cuatrienio. Sin embargo, desde el gobierno se estaría planificando una tregua y una nueva alianza como la que lograron para llevar adelante la reforma tributaria y el plan de ordenamiento territorial en meses pasados. Y es que al parecer, el primer mandatario habría atendido los llamados de varios líderes políticos, como el de la representante a la Cámara, Katy Junibao, quien lo invitó en días pasados a replantearse la forma en la que se relaciona con los demás sectores políticos. Asimismo, y en este sentido, las conciliaciones con los partidos estarían confirmadas con pronunciamiento como el del ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, quien informó sobre la no inclusión de las reformas en las sesiones extraordinarias del Congreso. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta intención del gobierno de Petro de tratar de reconciliarse con partidos políticos que no le dieron pie para que sacara adelante tanto la regularización del cannabis y la reforma laboral podría ser la seña de que está cediendo ante esos grupos políticos? Y también nos preguntamos, ¿cuál es verdaderamente el afán de Petro de reconciliarse políticamente, el de sacar las reformas o el de mantenerse todavía en el gobierno liderándolo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día en el Café Mañanero. Tenemos hoy novedades en nuestra programación. Vamos a dar a partir de las 9 de la mañana la bienvenida a un nuevo compañero que va a fortalecer la información deportiva. Viene a fortalecer especialmente Latino Deportes, nuestro referente en información deportiva. Continuamos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos el hilo de la actualidad y también buscamos las voces que nos ayudan a entender lo que pasa. La noticia del fin de semana, sin duda alguna, ha estado en Rusia. Ha acaparado la atención porque el famoso grupo Wagner, mercenarios, han desafiado al mismísimo presidente Vladimir Putin. Los Wagner han estado en primera línea del frente de batalla con Ucrania. Se trata, insisto, de auténticos mercenarios. ¿Pero qué significa esta rebelión contra Vladimir Putin, que ha tenido que acordar con ellos? ¿Quién sabe qué? Son muchos los interrogantes que se desprenden de lo que ha pasado este fin de semana, especialmente en Moscú. Iba una avanzada armada hacia la propia Plaza Roja, se alcanzó a detener esa avanzada de los Wagner gracias a una negociación que se habría llevado a cabo desde Bielorrusia. Saludamos a Vicente Parra, es un abogado, estudioso, experto, militar. Don Vicente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y saludos a todos, encantado estar con vosotros. ¿Qué significa este desafío de los Wagner a Vladimir Putin que se ha visto este fin de semana? Pues que Rusia está dividida, ha estado al borde de la guerra civil, que el jefe de los Wagner o el empresario que tiene este grupo de, nosotros decimos aquí para ellos, mercenarios,